Visto los acontecimientos, nuestro gremio decidió a última hora de ayer un paro nacional para enfrentar este proyecto que pretende quedarse con los fondos de los trabajadores. Es un proyecto de ley que los diputados no tienen que votar, es más, no deberían darle quórum para que el Poder Ejecutivo no logre imponerlo como quiere, con su bloque propio y con algunos diputados que están prestándose para esta maniobra porque tienen acuerdos políticos los gobernadores de sus provincias. ¿Puede ser histórico este 14 de diciembre comparado con el 19 de diciembre de 2001, sobre todo por lo que se vaya a votar hoy? Bueno, yo no lo quisiera comparar con el 19 de diciembre del 2001 porque eso fue una verdadera movilización de todo el pueblo. Acá somos los trabajadores los que estamos reclamando que no se aprueben estas reformas que en realidad son un saqueo al fondo de los trabajadores. ¿Hay alguna estimativa de cuánta gente se adhirió al paro en este que están convocando ATE? No, no hemos podido ni siquiera hacer una estimación porque esto es muy espontáneo. Lo que sí, muchísima gente se está acercando acá a la marcha y esto es absolutamente espontáneo. Nosotros hemos tenido algunas reuniones y los compañeros se van enterando a medida que se van mandando mensajes. Y bueno, y esto se está dando con mucha espontaneidad. Simplemente, hoy aquí, la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa, venimos a decirles a los diputados nacionales que nos están representando en el Congreso de la Nación, que no den quórum hoy a las 14 horas en el Congreso de la Nación. Que no se metan con nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Que se acuerden cada vez que tengan que tratar este paquete de reforma que no es más que un ajuste, que se deben al pueblo, que el pueblo lo votamos, que no se deben a los gobernadores. Simplemente eso. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias.